Ante denuncias por deudas con proveedores y la faltante de varios productos alimenticios como ser la carne, el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe decidió intervenir por los fondos para los comedores comunitarios. El planteo formal consiste en que la Sindicatura General de la Municipalidad haga una auditoría para conocer en detalle las actividades que se realizaron con fondos del Programa Social Nutricional. El objeto es conocer para qué se destinó desde la Secretaría de Desarrollo Social los recursos enviados por el Gobierno Provincial. Cabe recordar que el tema se viene polemizando desde que el municipio anunciara en el mes de marzo que la provincia no enviaba más dinero para comedores comunitarios. Por su parte, el concejal del Frente para la Victoria, Luciano Leiva, afirmó que son varios los meses que se adeudan y que la situación afecta a los chicos de sectores con un alto grado de vulnerabilidad social. El gobierno municipal reclama los fondos sobre este programa que está destinado a darle de comer a los chicos en algunos comedores municipales, y el gobierno provincial dice que no le envía los fondos desde hace meses porque no tiene la rendición de cuenta de la municipalidad. En definitiva, lo que pedimos es que la sindicatura municipal haga una auditoría para ver qué pasa efectivamente con los pagos a los proveedores, porque hemos estado hablando con proveedores y los proveedores nos dicen que no hay pagos, que por eso no tienen cómo rendir fondos. El municipio le debe meses a los proveedores, y el problema más grave de esto es que algunos proveedores se han retirado y se nos dice que los chicos no están recibiendo, por ejemplo, carne. Pareciera que hay problemas con la compra de carne para los comedores, lo cual es grave porque todos sabemos que la carne aporta las proteínas que los chicos necesitan. El problema es que cuando se trata de estos temas sociales, que son de primerísima necesidad y prioridad, hay problemas con la aparición de los fondos, y en definitiva los que quedan en medio de toda esta discusión y las víctimas son, en este caso, los chicos que tienen un alto grado de vulnerabilidad social. Reportó para Informativo Farco, Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.